Sí, amiguitos y amiguitas, el himno del Planeta Duna vuelve a sonar a estas alturas, con lo que nos queda de año, que es ya poquito, un especial. Pues hombre, la emoción casi que nos embarga un grado más, o dos o tres, porque venimos de un momento muy gozoso aquí, el niño, el artista madridista y servidor. Raúl se lo ha perdido, pero ahora está disfrutando, sí, también de, bueno, otra grata compañía, ¿eh? Y yo sé lo que digo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. Es verdad, llevo razón, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos sido testigos de una cata de espirituoso en la bodega, sí, de aquí al lado. Me ha gustado más el tercero que el segundo. A mí el primero. Primero, ¿no? Sí. Vaya tela como habéis puesto, ¿no? No, pero vamos, que haya sido mojarse los labios un poquito. Son fechas de eso, claro. Claro, claro. Reencontrarse, beber un poquito. Sí, señor. De hecho, aquí, si la gente nota que hay poca gente hoy en el estudio y en su casa, es porque estamos preparando el especial. Exacto. Navidad de la semana que viene. Que va a ser un pelotazo, ¿eh? Va a ser un pelotazo. Avisamos. No se lo pierdan. Juanma Beltrán al otro lado, vía Skype. Hola, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hijo? Muy bien, ya con ganas de empezar y hablar un poquito de cómic. Sí, señor, que se trata de eso, ¿eh? Parece que no, pero el Planeta Duna es eso, sí, básicamente cada semana. Tendemos a divagar bastante, pero sí. Sí, sí, sí, sí. Raúl Moreno, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. Todo correcto ya, ¿no? Todo correcto, sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Sí. Y venimos hoy con mucha información, sí, y muy suculenta. Sí, señor, traemos la sección habitual de Raúl, viñetas en pantalla grande, el cómic que viene, tenemos especial concurso al final. Tenemos las novedades con Moviola y el artista madridista. ¿Qué bolsita vas a traer luego de deporte? Es que esta semana no me preparé. Es que he estado concentrado con lo del el examen ese de gente FIFA. Ah, amigo. Y, vale, de vale, hecho, vale, ya ni entero ni nada. Vale. Luego te pregunto, ¿eh? Venga. Luego hay una tontada también que. A mí preguntilla sobre contar el examen. ¿Toro? Sí, sí. Sí, sí. O sea, que pregúntame ese pregunta. Luego voy a preparar el test, ¿sabes? El oficial, y ya te pregunto. Vale. Pues nada, que esto es el Planeta Duna. Estamos en laduna.es, también a través de Facebook, con la asociación La Duna de Almería. Y naturalmente, pues se trata, como muy bien ha recordado nuestro presidente, Juanma Beltrán, de hablar de cómic un poquito y otras cosas. Así que vamos a servir ya la bebida oficial. Es la Mirinda. Va a ser Sebastián con la negra para Javi. Muy bien. Raúl, ¿qué te pides tú? Yo hoy la quiero cambiar. Yo la quiero de vermú, ya que no he pillado antes. Pues una vermú, marchando. Y Juanma, ¿qué te pides? Higo Chumbo. Higo Chumbo, un clásico. Pues mira, yo otra de Higo Chumbo. Me apunto esta semana. Lo vamos a celebrar, y nunca mejor dicho, con aquello de ¡el vino! Correcto. Y nada, pues entramos en materia con este sonido, amiguitos. Los pelos de punta una vez más en el Planeta Duna, porque es el cómic que se está acercando poco a poco. Lo notamos ya. Lo visualizamos. Es el cómic que viene. Con Juanma Beltrán. Justamente. Y después de la resaca, la gran resaca que nos ha producido toda esta semana teniendo entrevistas estupendas con grandes autores, gente súper simpática, bueno, pues volvemos a nuestra sección, que más o menos itinerante, dependiendo de si tenemos invitado o no, evidentemente. Cuando tenemos invitado, el cómic que ellos están preparando es el cómic que viene. Pero esta semana tenemos uno que voy a decir un nombre y vosotros me decís a qué os suena. Si a os ver digo Erik Lenser, ¿qué me decís? Pues delantero danés. Por lo menos. No, ¿no? Y juega con Ibrahimovic, que está junto al lado. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, es el mutante conocido como Magneto, que será el protagonista porque va a ser el cómic que viene, ya que tendrá su propia serie regular dentro de las publicaciones, obviamente, de Marvel, en un plazo corto de tiempo que aún no se conoce de forma exacta, pero que parece ser que no se va a demorar demasiado. A mí lo que más me ha gustado de todas formas es saber que esta serie contará con un dibujante en solitario que se llama Gabriel Hernández Hualta, un dibujante español, el cual lleva ya un tiempo mostrando su buen hacer en los Estados Unidos de América de allá. Y, por ejemplo, cuando dices dibujante en solitario, ¿qué decís? ¿Que se dedica, o sea, tanto el dibujo como la tinta es suya? Yo, es lo que yo he entendido, sí. Las noticias que yo he estado mirando me da la sensación de que o va a hacer él toda la serie, o yo he entendido que se encargará prácticamente de la tinta y del dibujo. Si no del color, me imagino que no, porque ya eso sería mucho trabajo, ¿no? Gabriel lleva ya, pues, como decíamos, mucho tiempo ya metido en el mercado americano. Ya trabajó en algunos números de Astonishing X-Men Y este mes de diciembre mismo se ha publicado, o se publicaba en teoría, el número 19 de los Thunderbolts, en el que Gabriel Hernández se ha hecho cargo del dibujo con el guión escrito por Charles Soule. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de Gabriel. Sobre Gabriel Hernández Balta podemos comentar que nació en Melilla en 1973 y tras pasar su infancia en Málaga estudió Bellas Artes en Granada, otro... Granadino de adopción, no sé si granadino, pero hay muchos granadinos con arte. Algo tiene que tener la tierra o algo tiene que tener de bueno en la Escuela de Arte, Bellas Artes de Granada. Porque es la más próxima también, ¿no? Igual, digo yo. Para él sí, pero bueno, que hay no, me refiero a que hay muchísimos dibujantes de alto nivel que bueno, para él tampoco, porque tienes que venir en el barco ya te de Guay a Sevilla, que hay a Murcia, que hay a Granada. Claro. No, pero es verdad que desde en Granada salieron muchos y siguen siendo muchos dibujantes de cómic importantes. Sí, sí. Bueno, allí de todas maneras ha decidido afincarse y ahí es donde vive. Comenzó trabajando como ilustrador en libros infantiles o educativos de los sellos Santillana, Anaya o Eldeviver. Y también desarrolló una carrera paralela como pintor y retratista. El primer sello americano en el que trabajó fue DW, de ahí saltó a Vértigo, un sello vinculado, como todos sabemos, a la mítica DC. Aunque su trabajo actual, como hemos comentado antes, está muy relacionado con los mutantes y con la editorial Marvel. O sea que este hombre está probando casi todo. se está empapando bien de la cultura editorial americana. Lo toca todo. Lo toca todo. Sí, sí. Su obra, creativamente más sobresaliente, ha sido hasta la fecha la desarrollada sobre guiones del guionista El Torres, como lo demuestran los aplaudidos cómics El Velo, publicado en Estados Unidos por IDW en 1909, y El Bosque Suicida. Encargarse ahora de Magneto, yo creo, es un paso importante para este gran autor español que pasa de realizar números sueltos a realizar una serie completa. Junto a él estará, no lo hemos dicho, el guionista Cullen Bunn, que escribe las siguientes palabras hablando de Magneto. Pongo voz de Cullen. Ponlo. A ver cómo eso suena fatal. Ponte de Cullen. Ponte de Cullen. Esos son como los de Crepúsculo, ¿no? Que son los Cullen. Sí. Es que tiene gracia. Bueno. Dice el señor Cullen: podemos simpatizar con él a pesar de que ha sido responsable de terribles crímenes contra la humanidad. Está hablando de Magneto, obviamente. Sí. Él camina por una línea muy delgada, pero está de pie para su pueblo, para los mutantes. Se niega a dejar que ellos sufran como ha visto que otros han sufrido. Ha ido tomando medidas para proteger a los mutantes que solo pueden ser vistos como el mal. Sus ideales son a menudo buenos, mientras que sus métodos no lo son. Oh, tremendo, me has emocionado. La carne de gallina blanca ahora, Te has metido en el papel de una forma... Te has depilado, ¿no? ¿Yo? Sí. ¿Perdona, qué? No, déjalo, cosas mías. Da igual. Si no hemos quedado un poco bien. Al parecer habrá dos... Dentro de ya, hablando un poquito del cómic así por encima, ya para terminar, dice que habrá dos organizaciones implicadas en la serie, la omnipresente SHIELD, que está ahora en todos lados, y por otro lado, una nueva versión de los Acólitos, seguidores incondicionales de Magneto, que aparecerán regularmente. Pues ya está. Hay muchos fans por ahí de Magneto. A mí me parece muy atractivo. Y ¿cómo lo veis, niños? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo, la verdad que, hombre, yo no soy muy seguidor de los X-Men, ni he seguido ninguna serie, pero sí reconozco, por ejemplo, que me ha gustado mucho la historia siempre esta, sobre todo ya cuando yo era un poco más adulto, del paralelismo siempre que han hecho con el tema de si tú... Esto es como un poco lo de los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Yo siento, es decir, si tú no me dejas que yo participe en las cosas por las que tengo derecho, ¿quién eres tú para prohibírmelo? Uh-huh. Y aparte de eso, si yo soy superior a ti encima, ¿por qué tengo yo que sentirme como un paria dentro de de mi tierra? Cuando además soy un gnomo superior, realmente. Porque es que tengo poderes y tú no. O sea, porque encima tengo que estar yo vilipendiado y tengo que estar escondiéndome. No, efectivamente. Claro. Quizás los métodos no sean los mejores, pero sí es verdad que siempre hay una parte que empatizas con Magneto y con los mutantes chungos. Raúl, ¿algo que matizar? Los mutantes chungos. Mutantes chungos. Lo de los mutantes chungos me ha gustado. Yo supongo que todo va un poco... también para promocionar que muy pronto van a aparecer la película de... La siguiente de los X-Men, que va a tener un protagonismo bastante fuerte, Magneto. Entonces, pues, yo creo que va todo también en función de eso, de sacarle partido al personaje que realmente nunca ha tenido una serie propia, cuando siempre ha sido, pues, digamos, el antagonista por definición de la Patrulla X. Uh-huh. Entonces, pues, en fin, yo lo veo bien. Además, es un gran personaje en el que se le puede sacar mucho partido. Uh-huh. Muy bien, pues es el cómic que viene. Magneto, dibujado por el casi paisano melillense, aunque granadino de adopción, Gabriel Hernández Huerta, que tiene una entrevista, estoy pensando sí, yo sí, por sí. aquí. Tiene pues una, sí. Muy buena entrevista, a ver si algún día pues pasa por aquí, por el Planeta Duna. ¿Os parece bien la idea? Mm-hmm. Estupenda. ¿Sí? Un aplauso. A ver si le parece bien a él, sí. Eso de, habrá que verlo. Sí, hombre, un aplauso para Gabriel Hernández Huerta desde aquí, amiguitos. Autores, además, dibujantes españoles, producto totalmente nacional. Claro que sí, es el cómic que viene, amiguitos. Bueno, pues estamos preparados todos. Es una misión esta muy difícil ahora porque nunca ha ocurrido. El amigo Ramón Fernández no ha dado señales esta semana, no se ha personado. Con lo cual, como muy bien ha avanzado Juanma, no sé si lo ha llegado a avanzar en antena. ¿Lo has avanzado antes, Juanma? O... No, creo que no. Pues ya está, pues son imaginaciones mías, amiguitos. Ahora lo voy a confirmar yo en antena y es que Raúl va a hacer... Ah, yo. Creo que es Raúl, ¿eh? Yo, no pues sé yo si mismo. Raúl, Javi o Juanma van a hacer de Ramón. ¿Quién? Vamos. Ya vosotros mismos os vais ¿quién, a repartir. ¿Quién hace de Ramón? El banjo lo vas a tocar tú, Raúl. Yo, vale, venga, yo toco. Esto para empezar, yo ¿vale? toco el banjo, venga. A ver bien, cómo bien. Sale. Y luego ya Juanma decide, o Javi, quién hace de Ramón en el informativo ramoniano. Ah, yo me pido hacer de Ramón. Tú te haces. Sí, es que me gusta mucho esta noticia, perfecto, la verdad. Perfecto. Si me permite. Sí, sí, por supuesto, compañero. Por supuesto. Sí, señor. Sí, sí, sí. Pues vamos a ir por partes. One, two, three. El banjo, Raúl, cuando quieras. Ahí está. Ahí toma. Ole. Le das un toque diferente, ¿eh? Yo es que le doy más un toque más tipo Kentucky, sí, que el sí. que suele hacer Ramón. Es verdad. Que de Milwaukee, sí. No, más de Luisiana. Él es más de Luisiana, correcto. Los pantanos. Me mola, ¿eh? Mira, le das velocidad también, sí. claro. Espectacular, amiguitos, ¿eh? Que yo creo que Ramón utilizaba, ¿cómo es eso que se pone aquí en el pulgar? Que la es como púa. Una... No, pero una púa de esas metálicas que te la pone aquí en el pulgar que hace así. Que no es la típica púa que coges con los dos dedos. A modo de ah, uñita, claro, ¿no? también. Más o menos. Sí, sí, sí. Es que eso influye mucho también, sí, el sonido claro. que saca la cuerda, ¿eh? Sin duda, sin duda. Bueno, pues atención, Javi, momento inédito, amiguitos. Sí, se pues, mete en el cuerpo de Ramón. Ramón, mire que Ramón nos ha enviado cosas friki y lo siguen viendo, pero yo creo que esto ha sido uno de los hits, por lo menos de este año. Porque bueno, el dinero no habrá, pero para tontar, no ha traído una boda a friki. Ya, pero eso después, ¿no? No sé, yo no tengo más noticias de Ramón que no sea la boda yo friki. Tengo aquí, Ramón informa cómic hecho en casa, Juanma. A ver si es que yo estoy... Pues entonces Juanma se va a dedicar a hacer de Ramón Juan y yo voy a hacer de venga, Ramón... Venga, hace Ramón tú. Vamos a por Ramón Juan. Venga. Juanma, cambio. Sí, venga, vale, pues hablando del cómic hecho en casa, una noticia que, bueno, podéis ver en el Facebook de La Duna. A ver si nos miramos el guión, de vez en cuando. Si el guión está vacío, aquí lo pone, boda, friki. Vale, vale. Sigue, Juanma, venga. El Capitán Caparrós sí. nos informa siempre de cosas interesantes, en este caso de una página web que se titula Cómic Hecho en Casa. Mm. Este, vosotros en vuestra casica, en vez de hacer calceta, pues podéis también hacer cómic. ¿Por qué participar en esta web según sus creadores? Por dos motivos, nos dicen. Uno, porque está hecho en España, en nuestra casa. Sí, señor. Un aplauso, por favor. Bien. Aplauso que está hecho en España, amigo. Viva España. Sigue, sigue. Y dos, porque es amateur y literalmente se lo han currado cada uno en su propia casa. Ah. Esta web nace con la vocación, o sea, doble, hayan jugado con el doble sentido de casa. Tan fino. Bueno, nada, nos ha parecido muy interesante. Y bueno, esta web dice que nace con la vocación de servir de escaparate a todo ese talento nacional comiquero que no termina de encontrar sitio en las editoriales. A nosotros, dicen, no nos preocupa si los cómics darán o no beneficios. Solo nos gusta leer cómics y si son de calidad, mucho mejor. Por eso queremos que salgan a la luz, aunque no produzcan un euro de ganancia. Y dicen, y siguen comentando, animando a la gente. Ponen el Tito, no, ¿cómo era? El tío Sam, no sé, ese que decía, alístate en la guerra, ¿no? Sí, sí. I want you. ¿Cómo es? I want you. I want you. Sí. I want you, sí. Si eres escritor, ilustrador, lo que sea, y tienes algún cómic que enseñar, no lo dudes. Deja que el mundo disfrute de él. Te recomendamos que visites su sección de preguntas frecuentes para saber cómo enviarlo. Si te gustan... ¿alguno de los también cómics? Que si te gusta alguno de los cómics que hay en la web, no solo puedes poner tus cómics, sino que además si te gustan los que hay allí, bótalo. Los autores te lo agradecerán un montón porque bueno, se destacará más su obra. Dice que están empezando y, por supuesto, cualquier sugerencia que le ayude a mejorar será bienvenida escribiéndole a comichoencasa@gmail.com y la web es un poco rarita, pero la voy a poner un enlace. Bueno, es son las siglas. Sí. CHC, cómic eso en casa, punto netai. Punto net. Uh-huh. Bueno, pongo un enlace y pasad. Perfecto. Por allí, que no perdéis nada, no os cuesta nada, y podéis echar un buen rato leyendo cómic, o incluso si tenéis algún cómic de estos que no consiguéis colarlo en ninguna parte y queréis que los demás también lo lean, pues mira, es una oportunidad. Genial, impresionante. El cómic hecho en casa, amiguitos, es la noticia del informativo ramoniano. Javi se ha metido en el papel tanto que ya ha destrozado como Ramón, además, ¿eh? La sí, siguiente. Sí, sí. Oye, me has quedado. Exacto, está genial. Pues dinero no habrá, sí, pero para tontadas. Y tenemos una tontada, pero muy tonta, muy tonta. Sí, ¿eh? Es que yo sí me paso entre tipos de que había una actualización del guión que me la pasan en un último momento, pero yo no la tenía. Reconozco que ha sido fallo mío. Bueno, como comentaba, ha sido Ramón el que me ha enviado un vídeo de una boda friki. Pero friki, friki. Total. Pero muy friki, sí. De libro, ¿no? Ya. Sí, sí, de manual, vaya. El protagonista de la historia es Adam Baum, CEO de Artix Entertainment, que como nos comentaba antes Raúl fuera de micrófono, que eres como el jefe, ¿no? El mandamada. Sí, el ¿no? CEO es el presidente de una compañía. Uh-huh. Vamos, el manda más. De, o sea, sería el Juanma Beltrán, ¿no? El Juanma Beltrán, efectivamente. Bueno, pues este hombre, Adam Baum, decidió sacar toda su vena friki en su boda con Michelle Chang. ¿Eh? Sí, sí, Michelle Chang, que además es asiática. Ah, vale. Y realiza... Muy guapa ella en el vídeo, por cierto, también se ve... Tenemos audio y vídeo después, ¿eh? Perfecto. Bueno, y entonces este hombre da por realizar una ceremonia religiosa en la que nadie tuvo excusa para dormirse y que por lo menos sirvió para que familiares y amigos se lo pasasen mejor que en el circo. En el momento en el que el señor cura pregunta a los asistentes si alguien tiene algún motivo o algo que decir para que esa boda no se realice, aparece una sucesión de personajes dispuestos a aguarle la fiesta al bueno de Adam. Entre ellos, pues, un caballero medieval, unos ninjas, el propio Iron Man, incluso Batman, entre otros, aparecen retando al novio o intentando impedir la boda de mil maneras. Pero este hombre viene preparado y lleva una media armadura, al igual que a sus padrinos, y va repartiendo tortas a diestro y siniestro. Incluso la novia reparte algunos mamporros y nos comenta Ramón, y os aseguro que lo pensaréis dos veces antes de enfrentaros a las damas de honor. Voy a poner un enlace, yo además corroboro lo que dice Ramón, porque, insisto, en el 2.35, una de las damas de honor coge un nunchaku y le da una guaya a uno que tremendo, lo deja así. Sí. Es bastante gracioso, bastante friki, y la verdad es que son de estas noticias que sí es verdad que nos gusta comentarlas en esta sección, porque es que es verdad que dinero no habrá, porque sí, esto sí. Va a costar también un dinero a este tío, hacer la boda. Hombre, el presidente de una compañía de efectos especiales o de especialista, alguna cosa sí, así de que, cine. Pero ser presidente de algo no quiere decir que tengas tu dinero, a lo mejor la empresa factura al mes... No sé. A saber, pues bueno. En cualquier caso, el Dino se la ha gastado en esta sí, chorrabilla sí, y por eso se merece estar en esta sección. Este es el sonido, además de esa boda, cuyo enlace encuentran en laduna.es próximamente o a través de Facebook en el programa La Duna. Aquí está hablando el novio. Empiezan a llegar señores con armadura. La peña se la toma, pues, aguasa, obviamente. Saca una espada el personaje y el novio responde. Y voy a pasarlo al 2.35, a ver si tenemos el audio de cuando la novia entra en acción. No, es la novia, es una dama de honor. Ah, la dama de honor, una de las damas de honor. A ver. Que se están enrollando un poquito. Ahí va. Espectacular, ¿eh? Atacan dos. La dama de honor sale. Y efectivamente, es muy fuerte, ¿eh? O sea, es muy fuerte. Espectacular. O sea, hay que verlo, ¿eh? Este vídeo. Sí, sí, sí. Impresionante. La tontada de la semana, dinero no habrá, pero para tontadas sí, ya lo creo que sí, ¿eh? Esta me ha gustado, además. Me ha gustado. Bueno, pues venga, banjo de Ramón, Raúl, para cerrar el venga, círculo. Venga, voy. De gran final. Así que vamos a por ello. Una, dos y tres. Ahora no sé si lo notáis, estoy dándole un toque más de Alabama que sí, sí, sí, otra cosa. Algo te iba a decir yo. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, Javi no lo ha notado que está cambiándose ya, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ahí va. Ahí. Impresionante, muy sureño, ¿eh? Claro, como tiene que ser. Sí, sí. Ramón aprende a tocar el banjo, hijo. La próxima semana volverá Ramón, naturalmente. Bueno, pues llega el momento blanquísimo de la semana. Como siempre, desde Moviola, calle Minas de Gádor número 5, en Almería. Y el artista madridista que, bueno, no ha podido traer esa bolsita de deporte, ha venido con lo justo a la bufandita y la gorra porque está concentrado en ese examen. Está concentrado, sí. La gente FIFA. Prometo para el especial fin de año traer una bolsa súper chula. Sí, ¿no? Sí. Pregunta de examen. ¿Cuál es el porcentaje reglamentario de un agente tras el fichaje o traspaso de una estrella? Me estoy acordando ahora mismo de Sandro Rosell, pero y el fichaje de Neymar, pero no lo sé, supongo que entre un 10 y un 15%. Sí, señor, muy bien, muy bien. Después te hago otra, ¿eh? Vale, muchas gracias. Has superado este... ¿Patadillas entonces? Nada, estás... No, estoy concentrado. Yo creo que ya estoy empezando ya a labrarme de un futuro fuera del campo. ¿Y cuántos añitos tienes? 36. O sea, que vas a hacer un butragueño, ¿no? Ya mismo. Sí. Además, voy a empezar a hablar como él también, sí. Sí, ¿no? Voy a empezar a pulirme la pasta en parking en Madrid y cosas de esas y hablar... En fin, bueno, pues vamos a por ello. Las novedades, Moviola. ¿La primera de ellas, Javi? Pues sí, vamos a dejar una chorradita. Vamos a empezar lo que nos interesa. La primera novedad es Diario de Guerra, de Enrique V. Vegas. Sí, Enrique V. Vegas. Ahora te comentaré quién es. Vale, vale. Edita Panini Comics, una obra en cartoné, en blanco y negro. Son 92 páginas y vale 15 euritos. Bueno, pues a partir de diversos personajes... conocemos en esta obra distintos puntos de vista de la reciente guerra de Afganistán. Y bueno, aunque el registro gráfico del autor es amplio, la obra de Enrique V. Vega es conocida por el lector gracias al sello inconfundible de sus cabezones. Como por ejemplo Matrix, Los Cabezones de la Galaxia, Hellboy con J, o su título más reciente, El Cabezón de Acero. Es decir, estamos hablando de parodias de superhéroes, ¿no? Sí. Y muy bien dibujadas, pero eso, sobre todo parodias con sí, dibujo... Hecho como churro, un sí, montonazo sí, sí, sí, de... Sí. Aparte que dibuja bien, vaya, que sí. Bastante profesional. Le destaca la cabeza, ¿no? Básicamente. Sí, es como dibujo infantil, es como orientado a un público infantil barra friki, porque un friki puede también tener una mentalidad un poco infantil, pero sí que, digamos, el estilo es un poco así, bastante infantil. Bueno, pues con Diario de Guerra se aparta de la parodia para entrar en el terreno realista, pero sin renunciar al dibujo cartoon que le ha hecho popular. Si pensáis que este estilo gráfico puede presentar limitaciones para el drama, estáis, nos dice Moviola, que estamos totalmente equivocados. Enrique V. Vega narra con precisión, haciendo un correcto uso de los silencios, desfragmentando la página, sin caer en el efectismo gratuito y sin colocar trampas al lector. No le hace falta detallar a un personaje para que su mirada transmita toda la emotividad necesaria y es capaz de renovar los clichés del género, logrando mantener el interés hasta la última página. Nos comenta Moviola que es una obra dinámica que se lee de un tirón. Yo la verdad que no la he leído, he visto algunas imágenes y, hombre, choca mucho el ver unos dibujos así tan infantiles y tan graciosos a la vez con una historia tan seria. Y la verdad que, hombre, quizás esa mezcla no pues puede hacer un, no sé, una historia. Por lo menos lo que dice Moyola es eso, que te lee un tirón. Ya que te guste más o te guste menos, ya es diferente. Pero impacta, pero bueno, ¿no? Y engancha además. Sí, por lo menos tiene pinta de ser interesante. Oye, me ha molado la primera, Juanma. ¿Te está molando la cosa? Sí, me estoy tan sorprendido como vosotros porque no me esperaba este registro. De este hombre fue también el que hizo Dragonfall, ¿no? No. Ah, no, vale. No tiene nada que ver. Vale. Entonces no. Sí, es de Los Cabezones. Sí. Pues también, eso que me sorprendió mucho. Es que estaba con la duda, digo, ¿no? No, era Nacho, me parece, ¿no? Nacho Fernández. Nacho Fernández, sí. Tienes razón. Dragonfall. ¿Y la segunda novedad? La segunda es un clásico que es El Gato Félix, de Otto Mesmer. Vale 30 euritos, es de Kraken Ediciones, en rústica, color, y son 228 páginas. Nos comenta también Moviola, que aparte de ser Otto Mesmer, obviamente el autor, que también habría que sumar el trabajo de Craig Joe, que es el diseñador y editor del presente volumen, y que también sería justo a su vez añadir el nombre de Pat Sullivan. Dice que aparte de la polémica entre investigador y aficionado al cómic, podemos decir que la relación Mesmer-Sullivan es idéntica a la relación Ewek-Disney. ¿Qué pasaba con Ewek y con Disney? ¿Qué pasaba? A ver. Porque si Ewek fue el creador de Mickey Mouse, sin Disney se hubiera quedado dentro de un armario. De la misma forma, si Otto Mesmer fue el creador de Gato Félix, sin Pat Sullivan, pues se hubiera quedado dentro del mismo armario. Claro, o sea claro, que, bueno. En fin de cuentas, caso aparte, Otto Mesmer es el autor oficial de la obra. Y bueno, que como nos dice también, dice muchos pueden pensar que el término merchandising pudo haber nacido con Walt Disney y llevado a altas cotas por George Lucas. Pero mucho antes de que el segundo... Es decir, pues George Lucas, que todos los juguetes con el motivo de Mickey Mouse y ya existían relojes, adornos y todo ese producto, con la imagen del Gato Félix, uno de los iconos más populares de la historia de la cultura popular, y que ha vendido millones de cómics y ha aparecido en cientos de películas. Sí, señor. No sé si tantas, pero bueno. Sí, más o menos, ¿no? Un montón, vamos. El gato Félix coexistía en un universo propio gobernado por la locura y el surrealismo. A diferencia de otros personajes coetáneos, Félix reflexionaba y resolvía cualquier dificultad con unas soluciones tan alocadas e imprevistas como el mundo imaginario que le rodeaba. El presente tomo recoge una selección de las mejores historias publicadas por Del Comics y Toby Press entre los años 46 y 54, además de importante material extra. Así que una recopilación imprescindible, sobre todo para cualquier amante de historieta, y ya si eres amante de el gato Félix, no es de los chistes, sino el personajillo. Es verdad, había un era Félix el gato, era, el gato. Cambiaba, yo Félix creo, para que gato. No le cobraran derechos de... Sí, sí, sí. Muy bien. Pues oye, de momento vamos bien. De momento vamos interesantes, ¿eh? Bien. O sea, que vamos a por la tercera. La gente ya te ve un poquillo en el lado. No lo estropees. ¿Me vas a pegar por fin, entonces? No. Esta... No, vale, sigue. Es que una obra de, entre otros, nuestro todavía pendiente entrevistado Carlos Jiménez. Hombre, por favor, con lo que yo lo aprecio, ¿eh? Con guión de Víctor Mora y la obra es Dani Futuro. ¡Un palo! Sigue, perdona. Es una obra integral de la obra de, bueno, del cómic Dani Futuro, ¿no? Todos sabemos que es el Dani Futuro. Bueno, pues aquí, como nos gusta, eso de integral, tochaco, pum, y aquí tienes toda la obra. No, ¿Cuánto? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama 25 euros. 25 euros. Que vale. No está nada mal porque son 336 paginazas. Es de Panini, es cartoné y es, bueno, blanco y negro 20 porque la obra original es blanco y negro. Y bueno, cuando uno de los mejores y más importantes guionistas de la historia del cómic español, Víctor Mora, se une a uno de los dibujantes por aquel año del 69 con más futuro de. Bueno, con más futuro en ese momento. En el 69, claro. El verano del amor, de hecho. Sí, sí. El resultado es el de una de las mejores obras de ciencia ficción. Elaborada por un equipo español. Una obra que encumbraría internacionalmente a Carlos Jiménez y que se publicaría en la revista Tintín. Pregúntame, a ver. Te pregunto, sí. La serie se creó para ser publicada en la revista española Gaceta Junior. Sí, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que la revista fue cerrada y tras solventar los autores los problemas legales, se deberían a la revista belga Tintín. Uh-huh. Entre los años que duraron las luchas legales por los derechos de Dani Futuro, los autores crearían un spin-off. ¿Sabes cómo se llama? Pues mira, Júgatela. Me suena que es Iris de Andrómeda, creo que es. Correcto. Correcto, ¿eh? Perfectamente. Andrómeda, por favor. ¿A que tú no lo sabías, Juanma? No, no. ¿Eh? Yo es que tengo algún cómic de Dani Futuro, pero no. Claro. Y tú, Raúl, tampoco, ¿no? Yo no tenía ni idea. Es que soy un erudito del tema. Claro. Bueno, la compleja y original narrativa impuesta por los autores, así como los planteamientos sociopolíticos, incluso la riqueza del dibujo, son algunas de las características que han causado el éxito internacional de Dani Futuro. Uh-huh. La edición, esta concretamente, es espectacular, pero viene en blanco y negro, por lo que no podemos disfrutar con otra de las grandes características de esta obra, el uso de un color expresivo que se apartaba de la convención. Uh-huh. Llamo a Carlos y me la envía a mí en color, ya verás. Seguramente. Hombre, claro. Y además me la firma. No te quepa la menor duda. Me la firma fijo. Pero mira, me voy a quedar con esta, con Dani Futuro Integral. Dani Futuro Integral. Esta para mí, ¿eh? Y Juanma, ¿con cuál te quedas tú de las tres? A ver. Yo me voy a quedar con el gato Félix por una razón, porque yo he visto dibujillos, pero nunca he leído nada y tengo curiosidad, me parece un personaje entrañable. Así Raúl. Que le meto caña al gato. Vale. Pues yo también voy a quedar con el gato Félix. ¿Sí? Lo voy a pedir a Juanma cuando se lo lea que me lo pase. Vale. ¿Y Javi? Yo con la obra de Enrique V. Venga, ahora mismo me apetece leer algo más fresquito que tanto clásico. Así. Sí. Vale. Pues adjudicadas las tres, hay muchas más, ¿eh? Muchas novedades que pueden disfrutar en Moviola Comics, en la calle Minas de Gador número 5 en la capital. Pregúntenle al señor Moviola, que no lo ven al principio, ustedes lleguen de nuestra parte, el señor Moviola, por favor, y tal, y entonces le van preguntando, ¿eh? Él lo sabe todo, lo controla. ¿Me puede dar la pelota que se me ha caído, se me ha marcado? Y él también les da la pelota, ¿eh? Otra pregunta del examen de agentes FIFA, a ver, listo. ¿El traspaso más caro de la historia del fútbol? Ha sido puntos suspensivos. El traspaso más caro de la historia del fútbol ha sido puntos suspensivos. Sí, completa tú, claro. No. Ah, pensaba que puntos suspensivos ha sido. No, hombre, que no. No. No lo sé, me parece que no llega a ese tema todavía. Pero claro, dime una pista. Pues hombre, lo que yo recuerdo es muy próximo y, es próximo y lleva el número 7, ¿sabes? Entonces, ¿Raúl? No. ¿Quién? Está, ¿Yo? Está jugando ¿Yo? En la actualidad todavía. Bueno, pero fue un traspaso. Sí, hombre, que sí. No lo sé. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Claro. Uh-huh. No, parece mentira, ¿eh? Siendo tú además de dónde eres. Ya, pero es que estas cosas se tienen que empollar. No. Si no te la empollas, lo sabes. Vale. Míratelo, te voy a perdonar, ¿eh? Vale. ¿Y añitos cuántos tienes? Ya veterano casi, ¿no? 36, ¿verdad? Y de lo tuyo sigues, ¿no? Y encima ahora que voy a dejar el deporte, ni te cuento. Tremendo. Quita de mi vista ya, con la bufanda y el gorro y el despertador en el centro, amigos. El artista madridista. Próxima semana especial. ¿Vas a preparar algo? ¿Algún número con el balón? ¿O con dos pivotes? No, ya te he dicho, voy a traerme una bonita mochila de esta de deporte. Y venga. Sí, supongo que algo lo prepararemos. ¿Qué opinas del sorteo del Mundial para España? Yo creo que, hombre, la gente dice que estamos en el grupo de la muerte. Yo veo que siempre no ha tocado un grupo así, básicamente. Nunca no ha tocado un grupo fácil, extremo, ni tampoco difícil, extremo. Claro. De hecho, en el último Mundial que ganamos no empezamos ni con mejores ni peores equipos y ni empezamos tampoco bien ganando. Tampoco. O sea, de hecho, perdimos el primer capítulo. El primer capítulo. Aquí no hay nada decidido. ¿Hay quien dice que lo han amañado para Brasil? Pues no, porque el Brasil está en un grupo, digamos, en un momento de la tabla chungo también. Uh-huh. Pues se cruza con nosotros, se cruza con Alemania. Sí, se supone que nosotros si nos planteamos ganar, bueno, pasamos de primera, nos contamos así. Que por cierto, además, esto ya fuera off record de todo el tema, el líder esta mañana, no sé si en El País o en El Mundo uno de estos, no es la razón, que lleva ya 30 muertos este año en los campos de fútbol en Brasil. Sí. Salvajísimo. Tremendo. Yo, para que luego digan que si al final se le dan las cosas a las candidaturas, mejor es preparar y a las que tienen mejor seguridad y ese tipo de historias. Porque, macho, yo creo que Brasil es un país que necesita un mundial, ya lo ha tenido, el año 50 y tal. Pero yo estaría un poco giñadete si fuera para allá con una entrada en la mano allá a Brasil, macho. Un poquito. Bueno, pues nada, patrocinamos también, naturalmente, el palo. A Brasil. A Brasil, en este caso. Y atención, amigos, suena ya más fuerte que nunca. Noticias frescas, las que trae Raúl Moreno, el 7 del planeta Duna, de cuyo traspaso hablaremos algún día. También tuvo lo suyo, una negociación ardua. No fue moco de palo. No, para nada. Con aquel representante que tenías, ¿te acuerdas? Vaya. Qué estirado. Bueno, menudo perla. Menudo perla. Pasaba por la puerta de los bancos, sonaban las alarmas. Se cerraban, además. Tremendo. Bueno, pues viñetas en pantalla grande que nos traes, Saúl. Hoy vengo bastante cargado de noticias. Yo, en principio, tenía preparado hoy hablar de un par de adaptaciones de anime japonés a acción real, de hecho, películas que se van a hacer en Japón. Uh-huh. Hemos hablado mucho aquí de Ataque de los Titanes, creo que se llama, una serie que está teniendo mucho éxito en Japón. Me falta hoy Ramón, y no está Ramón, que es el especialista en manga. Sí. Pues, ¿qué vamos a hacer? Y otra serie también bastante famosa, que es Patalabor, o no sé cómo se pronuncia, que va a tener adaptación al cine y aparte también con una serie en televisión en Japón. Pero durante esta última semana ha habido una especie de competición entre las productoras norteamericanas, que yo he llamado competición a ver quién la tiene más larga, porque se han ido escalonando una serie de noticias. Empezaron con los de Sony, con un póster de Spider-Man, de la nueva película de Spider-Man, la segunda parte del reboot que hicieron hace unos años, que es Amazing Spider-Man The Rise of Electro, en el que aparecía el villano principal, que va a ser Electro, aparecía el Rhino, y también de pronto aparecía por el fondo, un poco así como en tercer plano, el Duende Verde. Pocos días después, pues efectivamente ha salido el tráiler y pues sí, Spider-Man se va a enfrentar no a uno, no a dos, sino a tres supervillanos que, digamos, van a ser la antesala de la tercera parte, que ya también ya están preparándola, en el que aparecerían pues los seis siniestros, que son, digamos, el equipo de villanos, digamos, estrella del trepamuro de Spider-Man. Vale, no contesto con esto. Pocos días después, DC, Warner, confirmó que ya tienen una actriz para hacer de Wonder Woman en la película de Superman contra Batman. Que va a ser una chica que se llama Gal Gadot. Que, ¿quién es esta muchacha? Pues conocida en su casa a la hora de comer, ¿no? Poco más o menos. Es una modelo, creo que es israelí. Que de momento solamente tiene un par de películas o tres. Aparece en la saga ahora tristemente famosa de Fast and Furious. Que apareció en un par de películas de estas. Y la verdad es que poco más. Pero bueno, ya ha aparecido la noticia confirmada. Va a ser esta chica. Va a tener un papel bastante relevante, por lo que parece en la trama, por lo que han dicho los de la productora. Con lo cual, pues lo que se está confirmando es lo que todos ya nos temíamos, que realmente la segunda parte de Superman lo que va a ser es una, digamos, una película de la Liga de la Justicia un tanto encubierta. Porque también Henry Cavill, el actor que hace de Superman, en una entrevista parece ser que se le escapó que también estaban buscando un actor para hacer otro personaje, que sería Cyborg, un personaje también secundario de DC. Y digamos que un poco se le escapó un poco, sin que no tenía que haberlo dicho, y se le escapó. Bueno, pocos días después... O sea que Henry Cavill es un bocachancla. Es un poco bocaza el hombre, se le escapó por ahí, y vamos, faltó tiempo para que salieran la gente en toda la noticia. Bueno, pues aquí... pocos días después, el amigo Bryan Singer, director de X-Men 1, X-Men 2, aquella película de Superman, o sea, Superman Returns, y que está que es el director de... Gran película aquella, ¿eh? Bueno, bueno, dejémoslo ahí. Y que es el director de X-Men Día del Futuro Pasado, pues ni rueda de prensa ni nada, simplemente en su Twitter, un escueto comunicado que puso... X-Men Apocalipsis en el 2016, con lo cual ya tenemos una nueva película de X-Men que llegará en un par de añitos. Pues, revuelo en las redes, todo el mundo pues pensando a ver ahora cómo qué van a hacer. Es que porque... imagino el tío ahí escribiéndolo y el tío venga a bailar. Danzar, títeres, danzar. Ahí lo lleváis, venga. Bailar para mí. Bailar para mí. Ahora miles de Twitter ahí en el mundo entero comentando esto. Contraataque. Bueno, pues los de DC, otra vez. Confirman que están en negociaciones con el actor Jason Momoa, que si no recordáis, pues... eso es Khal Drogo, ¿no? Khal Drogo y también el Conan, que hizo Conan en la última película, bastante también, digamos, regulera. Uy, pero muy regular, sí, sí. Por ser bastante diplomáticos, ¿no? Bastante es que están regular. Poniendo mucho la lengua, di lo que piensa, hombre. Claro. Es un basura, truñazo. De hecho, lo único que se salva de la película es este pobre muchacho. Sí, ahí, palo. Oiga, espérate un momentito, a ver. Es... Niño, acércate, a ver. Ahí está. Sí, no. Ya está. Hola, Santi. Hombre, Santi. Está por aquí también. No se ha especificado qué personaje va a interpretar. Los rumores más, digamos, más fiables dicen que puede ser Doomsday, que es un personaje de Superman. De hecho, la saga de Superman en la que murió fue enfrentándose a este personaje. Otro sitio de internet comenta que podría ser el Detective Marciano, otro personaje de la Liga de la Justicia. No me fastidia que va a ser el Detective Marciano el samuano. ¿Te imaginas si lo pintó de verde? Sí. Hombre, yo supongo que lo harían captura de movimiento y lo harían digital o alguna cosa así. Vale. Sí, como lo del el Manhattan este de... Efectivamente. Y bueno, digamos, algunos sitios, pero este, digamos, sería lo menos fiable. Por las pintas que tiene el tío tal, algunos indican que podría ser de Lobo. Que ahí le pegaría genial. Pues, sí, tío, ahí sí que lo veo. El tío con la espalda. Película de Lobo ya, y se hace Khal Drogo más todavía, sí, señor. Pero vamos, casi imposible que se haga. Vaya. Y bueno, voy a rescatar... No dices estas cosas, Raúl, si no... Si me ha puesto el caramelo en la boca, ya me lo ha quitado, tío. es muy complicado. Qué malo, que yo creo que hagan... este personaje, pero vamos, la verdad es que el que le vendría, ni pintado. Es una idea. Lo bordaría. Y voy a rescatar una noticia que salió también hace unas cuantas semanas, fue un rumor, y como rumor, digamos, y yo conforme lo leí no me lo creí, no creo que llegue nunca a hacerse realidad, y es que uno de los actores que estaban los de Warner tentando para hacer de Lex Luthor es ni más ni menos que Tom Hanks. Pero yo no lo veo, no lo veo. No es que por lo claro que resultaría... Es ridículo. Hombre, si quieren, no sé, tener un fichaje de peso como su momento, o en la primera de Superman, que hacía Marlon Brando de padre de Superman, sí. Que es, digamos, un actor de primera línea. Incluso Jim Hammond de Jim Hammond también, de Lex Luthor, que era un grandísimo actor. Hombre. Pero no lo veo yo a este hombre. Es que no le pega mucho, ¿no? Es que no lo veo. Yo tampoco lo veo en el papel. Sería un buen reclamo, ¿eh? Sería un buen reclamo, efectivamente. Y todo, yo supongo que todo dependerá de los ceros que le pongan en delante de... Detrás, ver, yo creo. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, delante de la cara en un... vale, eso sí. A ver, tampoco nos imaginábamos que Robert Redford aparecería en una película del Capitán América, y ahí lo tenemos, claro, en la próxima peli del Capitán América, haciendo de director de Silo en no sé qué historia. Juanma, ¿ibas a decir algo? Pero bueno. No. Bueno, estaba yo hablando de actores que han hecho de Luthor, aunque la película esa no te guste, yo creo que el Kevin lo hacía bastante bien de Red Luthor. Hombre, Kevin Spacey es que un gran actor, pero... Kevin Spacey, yo creo que sí. Pero es que yo, por ejemplo, ya estoy hablando ya aquí en plan personal mío. Yo, por ejemplo, Kevin Spacey en esa película me recordaba más el papel de Jim Hammond que lo que es el Luthor de los cómics. Es decir, me gustaba porque me recordaba a Jim Hammond así como cachondo, como que cómico, tal. Cómico, sí. Que no tiene nada que ver con el Luthor realmente de los cómics, que es un tío súper serio, súper tan... Ese es el problema que tienen las películas clásicas de Superman, que el villano, Lex Luthor, era una farsa, era una parodia, era un chiste. Exactamente. Entonces, el único malo que tenían esas películas, que por lo demás... De hecho, quizá el mayor pero que se le pone a esta película, bueno, se le puede poner otra de finales, de ritmo y tal, sea precisamente esa gran tendencia a fijarse demasiado en las películas de sí, antiguas, sí, de yo, Superman, yo siempre lo he comentado. Intentar que se parezca tanto al actor, intentar que se parezca tanto a la otra... Al final estaba bien, pero te daba la sensación de que no te aportaba nada nuevo, ¿no? Eso es. Yo siempre lo he dicho, que su gran virtud al final se convirtió en su gran problema, que era tan referente a la clásica de Superman que ya no aportaba nada nuevo. Y lo único que aportaba nada nuevo era meterse en un jardín tremendo con lo del hijo de Superman. O sea, lo único que aportaba nuevo era meterse en un jardín, pero vamos, que no vea. Con el tema de que Superman tuviera un churumbelco. Se le fue de las manos, ¿no? Sí. Fue un poco desastroso. Lo que pasa es que también hay que reconocer que ahora, por ejemplo, ahora mismo con internet y con... sobre todo, yo no sé, fuera de España, pero en España, por ejemplo, ahora mismo hay, y hace años, un movimiento muy, muy, muy del tema del friquismo, que están deseando que hagan cualquier cosa para ponerlo verde, porque la gente lee muchos cómics, está muy informada. Yo creo que el Superman en el año 80, la gente que veía... No había tanta ver Superman, claro. Que ve Excalibur, claro. Que ve una película de Robert Redford. Es decir, te impactaba, o la gran gracia, te impactaba porque eran cosas que no se había visto hasta ese momento. Claro. Pero no había detrás un séquito de frikis que habían leído todos los cómics de Superman. Y ahora sí, ahora todo el mundo va, voy a ver el fallo que le puedo sacar a Superman, voy a ver el fallo que le puedo sacar a la última de X-Men y tal. Entonces yo creo que también juega también un poco ya con ese handicap los que hagan una película a esta altura de ese tipo de... Ya es que a mí me da la sensación de que cualquier novedad no es novedad, porque la peña la controla desde antes incluso que se produzca la noticia, ¿no? Cualquier noticia. Ya lo he dicho, por ejemplo, ante Raúl. Sí. Si el director dice, mira, está en el Twitter, está el tío haciendo pipí en su cuarto de baño, y pone el tío, ya tenéis apocalipsis. Tú tienes a lo mejor a 3 millones de tíos ahora mismo metiendo cosas en internet, buscando información, y eso es un revuelo. Claro, no sorprende nada. Eso es complicado, ¿eh? Complicado y peligroso, yo lo veo también. Sí, sí. Raúl, ¿algo más? Pues nada más, ya está, ¿no? está bien, está bien, sí, hoy, hombre, la cosa de noticias. Ya lo creo. Tengo una frase, como vamos un poquito sobrados de tiempo, ¿vale? Os la voy a lanzar. La pronunció, creo recordar, hace 5 años largos, Paco Roca. Ajá. Fue premio nacional, como todo el mundo sabe, lo mencionamos también aquí del COVID, en 2008, me parece. 2008. Seguimos teniendo una entrevista pendiente con él. Sí, claro, sí. Nunca nos hemos rendido. Y este pasado fin de semana le he leído una frase, creo que además ya en su día también la comentó. Él dijo, el cómic en España está en su mejor momento. No recuerdo en qué diario se la he leído, ¿no? Yo no sé qué opináis, si estáis de acuerdo o no. Si... Yo estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, ¿no? Entre comillas, a ver. De hecho, también eso mismo lo estuvo comentando en su Facebook David Rubín, diciendo de que se estaban publicando en este momento, podría considerarse pues los mejores cómics que se han hecho en España. Como autores, ahora mismo tenemos unos autores magníficos. Pues la obra de Paco Roca, que ha salido ahora, que es Los surcos del azar, que no la he leído todavía, quiero leerla porque tiene muy, muy buena pinta, que trata sobre la 9, la compañía de tanque acorazados que liberó París y que estaba formado por españoles. Republicanos españoles. Y que tiene una pinta tremendísima. Se ha publicado hace poco, está teniendo mucho éxito, de David Rubín, el Beowulf, que está vendiendo muchísimo. Se ha publicado hace poco la cuarta parte, la cuarta o la quinta, de Black Sad. ¿La quinta, de Amarillo? Quinta, Amarillo. Creo que me suena, no sé, no te puedes confirmar, pero claro. Que también está teniendo muchísimo éxito. Hace... pues los últimos premios a Eisner, se premió a Black Sabbath, se premió a a David Aja, que es un dibujante español. O sea, que ahora mismo, creativamente, uh-huh. estamos viviendo una época dorada, digamos, de los autores españoles. Otra cosa, lo de siempre, industria, pues no hay. Claro, no es que lo apunté especialmente uh-huh. para el Planeta de Luna esta semana, porque me chocaba, ¿no? Le preguntábamos a cualquier dibujante, a cualquier entrevistado cada semana, el estado del cómic español, ¿cómo lo ves? Y bueno, en la UCI está muy malito. Claro, pero eso a la hora de que, o sea, hay grandísimas obras, se están publicando obras magníficas, pero a los autores pues no le están pagando lo suficiente, o a lo mejor los tres o cuatro que solamente pueden vivir de esto, pues son estos que estamos comentando, Paco Roca, David Rubín, Guarnido, pues, son los pocos que pueden vivir de esto. Se están publicando cosas muy, muy buenas, pero por las que se está pagando poco y porque tampoco venden mucho. Ese problema. Javi. Yo creo, aparte de todo lo que ha dicho Raúl, voy a añadir otra obra más que la última que me he leído, que es la de Ardalén, de Miguel Ancho Prado. Ah, que sí, sí, es también. Poesía en estado puro, visual, estética y en cómic. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Aparte de eso, creo que la pregunta que hacemos muchas veces es que es incorrecta. Es decir, escuchamos lo que no queremos porque hacemos la pregunta indebida. O sea, no es que sea el cómo está el estado del cómic. Sí, Una cosa es que tal está el estado de creatividad y luego el estado, como dice Raúl, de la industria. Yo, desde el primer día que estoy aquí, siempre he dicho lo mismo, con toda la gente que dice al contrario. Quien ha vivido los años 90, no los 80, los 90, España era un secarral en el mundo del cómic. O sea, nadie publicaba... No tenía ninguna opción, no había prácticamente ningún autor que publicara fuera de España. Ni repercusión mediática. Ni repercusión tampoco. Mediática. Y tú todo lo que hacías, como mucho, si alguien en un fanzine de estos de fotocopia y grapas te publicaba algo, gracias. Tienes que ser un tío muy, muy, muy bueno para que Planeta Agostini o alguien así te dedicara para bajar un numerillo. Eso ni se vendía, era como un plan anecdótico. Uh-huh. Hoy por hoy, lo hacemos toda la semana, hay autores trabajando fuera, trabajando en Francia, que es muy difícil... ganando premios, y aparte que tú tenemos mismo una repercusión con las medios sociales, con internet, con Facebook, etcétera, etcétera. Sí, que no es la que había. Como ¿no? hemos dicho, por ejemplo, ahora mismo también, al principio de la actualidad, ya hay páginas donde tú haces un cómic, lo cuelgas, uh-huh. y aunque te vean 80 personas, de los miles de millones que pueden verlo en internet, con que vean 80 personas, eso hace 20 años, ni siquiera gente era que... Era imposible. Sí, claro. Era imposible. En la que con tus amigos que tú tienes, lo publicas, lo puedes hacer con técnicas digitales, gratis. O sea, tú puedes hacer un cómic, escanearlo, subirlo, colgarlo digitalmente en un sitio profesional, con que te cueste cero pelas. No tienes que ir a imprenta, hacerlo, no, ¿sabes? Tal, tal. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente, sobre todo los chavales más jóvenes, dibujan más y hacen más cosas. Claro. Entonces, la creatividad ahora mismo tiene un repunte espectacular. Indiscutiblemente, ni el momento, ni España ha sido... Exceptuando cómics tipo Bruguera y tal, nunca ha sido tampoco gran consumidor de cómics. Y también hay que tener en cuenta que cada vez... se va consumiendo más otro tipo de cosas. La televisión acabó con el teatro y con el cine. Internet está acabando con la televisión. Y el cómic, pues discutiblemente, no puede vender los mismos cómics ahora que se vendía hace 60 años. Es imposible. Porque hay mucho más cosas con las que divertirte. Juanma, ¿qué quieres añadir o puntualizar? Pues queda poco que añadir. Además que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Así que tampoco puedo ponerle muchas postillas. Lo que ha dicho Raúl es... yo creo que es la realidad, uh-huh. es justo eso, diferencia entre creatividad e industria, pero sí que es verdad que hay muchísimo, muy buen momento en cuanto a cantidad. Lo que ha dicho Javi, iba a comentarlo también, pero bueno, ya lo ha dicho, de incluso las posibilidades que ofrecen, ¿no?, las nuevas tecnologías. Habrá que ver cómo se adapta, cómo evoluciona el cómic, si de alguna manera se adapta o simplemente, bueno, pues funciona con otro soporte, uh-huh. pero estoy de acuerdo con ellos, ¿sí? O sea que, en cuanto a creatividad, seguramente sí estaremos en el mejor momento, sí, en cuanto sí, a sí, autores sí, sí. y repercusión, pero ya el tema de industria es otro cantón. Sí, ¿no? El tema de industria. Hay muchas editoriales, y muchas editoriales pequeñas, que se arriesgan, y que eso, están sacando los cómics de, sobre todo, Astiberri y tal, que están sacando este tipo de cómics, claro. Las ventas que tienen, pues no les permiten pagar lo que pagarían en Francia, lo que pagarían en Estados Unidos, con lo cual, pues es más complicado que un autor se gane la vida con esto, si no es pues con otros trabajos, o ya pues lo que se está empezando a hacer es vender en el extranjero, o vender la licencia, que se pueda vender en Italia, se pueda vender en Francia, en Estados Unidos incluso. Pero vamos, yo creo que esto es un momento magnífico. De hecho, yo aparte creo que aparte, no es que sea un momento magnífico, es que la gente, por ejemplo, ahora, o sea, la gente que ahora compra cómics, no son la gente que compraba cómics antiguamente. O sea, nuestros padres todos han leído un TVO seguro. Sí. Pero lo veían como algo, como no tenían televisión o no podían ir al cine porque era lo que sea, tenían sus videojuegos, ni videojuegos, tenían sus TV, que era barato. Entonces, ¿qué pasa? Claro, que tú vendías al mes 1,000,000 y pico de ejemplares de yo qué sé, de Tío Vivo o de Mortadelo y Filemón. Eso ya no. Entonces, lo que se ha dado paso a cosas que son ya las novelas gráficas, que realmente de lo, porque ya no existe la revista en España. Te estoy dando el jueves, que nada más, de hecho, sátira política, tal, ni siquiera una revista de cómic en sí. La gente, digamos, que tiene cierta posición y que puede medio ganarse la vida, tiene que ser con novelas gráficas. Son trabajos anuales, densos y tal. ¿Qué pasa? Que la gente que ahora hace cómic, que compra cómic, son los que hemos nacido a finales de los 70, principios del 80. Que nosotros ya no leíamos TVOs porque no teníamos videoconsolas ni teníamos televisión. Los leíamos porque nos gustaba. Entonces le estamos dando un valor a los TVOs que nuestros padres no se le han dado. Entonces nosotros, los que estamos aquí, ya rondamos los 30 y muchos. Sí. Y seguimos consumiendo cómics, al igual que películas, al igual que libros, al igual que cualquier otra clase, porque pensamos que es un arte. Quiero decir esto, que dentro de 10, 15 años yo estoy seguro que va a haber un repunte de inversión en el mundo del cómic brutal. Porque nosotros vamos a ver un cómic igual que vamos a ver un libro. Es decir, no creo que estos padres que veían, te veo algo banal, libro importante, ¿no? Nosotros yo creo que estamos a la par con las dos cosas. Oye, adaptaciones llevadas al cine. Ayudan también. Eso ayuda muchísimo, también. Por supuesto. Vale, sí, es que sí. Era de la opinión que pensaba, oye, los puristas del cómic... Cuidadito, con ciertas adaptaciones al cine que pueden perjudicar, pero todo No. Por muy mala que sea la adaptación, por muy mala que sea Elektra, que sea Daredevil, todo este tipo de películas, ayudan a que la gente conozca el personaje y se acerquen a comprar un cómic. Yo, en el caso, por ejemplo, de los chavales que tengo en el taller, hay muchos que son muy chiquitillos, y, por ejemplo, le dije, tal, Asterix. Solamente uno se había leído un cómic de Asterix, pero otros dos ya habían visto la película. Habían visto la película, claro, que ya sabían. De hecho, ni siquiera la de dibujo animado, que son las buenas. Habían visto las dos últimas estas de de Parrita, que son... Entonces ya por lo menos ya le suenan el personaje. O sea, ya no es tan difícil acercarle el cómic Una vez que ya si le gusta leer el cómic, ya el niño era flipará con el cómic. Con Tintín pasará más o menos lo mismo. Tintín, ¿no? Tres cuartos seguro. Claro, Muy bien, pues nada, oye, que me he aprendido mucho con estos minutos. A lo mejor la pregunta también sería, ya no sé si el Estado, si bien o mal, es obvio que no hay mucha industria, ¿cómo se puede mejorar eso? O sea, quizá la pregunta sería, ¿se puede hacer algo? Venga, pues la voy a apuntar por aquí para la próxima entrevista. Bueno, lo básico es que la gente los compre, que haya demanda y eso, que... Claro, exactamente, eso tiene el mismo problema que tienes con la lectura, es lo que también ha dicho Javi. Si es que me tengo que callar porque lo ha dicho todo Javi. Ahora te pregunto a ti, Juanma. Que es que España nunca ha sido un país de leer mucho. Y no me refiero a leer mucho de TVO, como ha comentado antes, sino de leer nada. Y cómic en el sentido de un libro. Como en Francia no tienen ese problema, y como en Estados Unidos y Japón es una industria, tampoco tienen ese problema. Y nosotros tenemos ese problema porque tampoco vendemos, leemos libros, y como no se leen libros mucho en España, y el cómic se equipara a los libros, pues básicamente se va a leer lo mismo. Ya. Tienes que, pues de alguna manera, cambiar entera la sociedad para que tenga interés por leer, y eso pues no se hace ni con política de inversión, ni con eso. Eso es cultura. Eso es una cosa que no puedes decir de que mañana vamos a hacer que los niños lean. Claro. De hecho, ya con el último... Porque no vamos a hacer que la sociedad española de repente cambie y tenga un interés muy y valoración por la cultura, porque nunca la ha tenido. De cultura de leer, como de cultura de mantener un monumento, apreciar los valores históricos, no. No existe, y entonces es difícil que funcione. Javi. Sí, ya con esto voy a con el último que voy a terminar, que para mostrar un botón, que tú, por ejemplo, antes, gente como Vázquez, gente como Ibáñez, estaban muy denostados en su trabajo. O sea, tenías que decir que eran dibujantes, no dibujantes de TVO. Y tú, por ejemplo, ahora tú vas a un centro comercial, un sitio donde esté Francisco Valle dibujando, y la gente se da guantazo por ver a ese tío. Gente joven, además. Y gente joven. Y niños, y chavales, y bueno, de todo clase, porque el hombre es longevo y son varias generaciones que tienen a su espalda. Pero que se está viendo, por ejemplo, eso, que cada vez más se les va dando la importancia que tiene a toda esa gente. Mientras que antes tenían como que era un trabajo baladí lo que tenía, se va recuperando el tema de decir, coño, que esta gente es que son buenos y que hay que recuperar el TVO, y hay que recuperar, porque es una forma de lectura, una forma de aprendizaje. Y aparte que es un arte. Muy bien. Me estamos hablando de la tertulia ilustrada del planeta Duna, ¿eh? Yo voy a añadir un poquito más. O sea, es que hemos pasado de la peor forma que había de industria, que era la que había en Bruguera, que eran prácticamente... Factoría. Era una factoría que eran realmente... eran, vamos, le faltaba encadenarlo a la mesa de dibujo. Como los japoneses, por eso. Sí, no, además... incluso, pues, las anécdotas que hay en las películas, por ejemplo, del Gran Vázquez y en el cómic de Paco Roca, Limiero de dibujante, como incluso es que era un poco... hacían como, no sé... chantaje psicológico, una cosa así... maltrato psicológico, porque se incluso se ponían, había una secretaria que se ponía delante de los dibujantes y destrozaba las páginas que ya habían sido publicadas, porque esto ya sobraba. Yo estaba como diciendo, mira, es que vuestro arte, esto es de consumo rápido, esto no vale para nada, ¿sabes? Que mira, aquí estoy yo recortando, pim, pim, pim, pim. Y son obras que hoy posiblemente valdrían una pasta. Seguramente. Comprándolas por internet, la gente en subastas, valdrían un dineral. Entonces, hemos pasado de eso a ahora, pues, a no tener ningún tipo de industria, una industria muy tímida y muy poco... con muy poco poder, digamos, para salir adelante. Por cierto, última cuestión, ahora sí que sí, ¿eh? Y se lanzo en primer lugar a Juanma, que el pobre pues, ha tenido que chupar ruedas en las otras preguntas, ¿no? El mundo de Internet, nuevas tecnologías, la red de redes que antes ha comentado Javi, pues ha venido muy bien, ¿no? Porque es mucho más económico para ilustradores, creadores, tienen esa opción, llegas a mucha más gente. Pero pregunto, ¿ha perjudicado a la industria este mundo, sin duda, Juanma, o no estarías de acuerdo? Lo que no estaría capacitado para opinar eso, porque yo no sé las cifras que tienen ni las editoriales ni las tiendas respecto a ventas. No, yo creo que no, porque ahora mismo el mercado de cómic digital es muy minoritario. O sea que muy poca gente compra cómic digital. Incluso la descarga ilegal, yo creo que es muy minoritario. Tampoco está muy llevado. La gente se baja muchísimas películas y muchísimas músicas, pero el cómic no creo yo que la gente tenga mucho interés. O sea, no les veo yo ahí pirateando copias cutre ahí. ¿Sabes lo que te digo? Mal escaneada de aquella manera y tal. No. De momento yo creo que no. Por esas dos razones. Muy bien. Perfecto, pues oye, ya digo, la tertulia para cerrar esta semanita, el Planeta Duna. Anunciaba yo antes concurso, pero simplemente ratificar que Pablo García de Córdoba va a recibir antes de que acabe el año, Pablo, el premio de la semana pasada, es decir, la obra de Francisco Maldonado, que tiene ahora mismo Raúl entre manos. Es una obra aquí, la tengo yo. Muy apañada. Sí, muy bonita. O sea, que no cunda el pan rico, Pablo, Está anotada ya tu dirección, te tenemos fichado. Y lo demás que ya sabéis, los que se quedaron con ganas, pues ya saben, las crónicas de Nemeldren, el Día del Dragón de Francisco Maldonado, de Editorial Dracul. No sé si eran 12 o 15 euros. Era una cosica. 12,95 creo que son. Súper recomendada. Bueno, pues de gran final, disco dedicado. Esta semana vamos a recordar, si os parece, a una gran figura, lo llamaban el príncipe del soul. Murió muy joven, 26 años. Sí, en un accidente de avión. Sí. Y otros cuatro componentes de su formación. Sí. Hablamos de Otis Redding. Su gran éxito, además, fue número uno. Pues creo recordar que un par de semanas después de su muerte. Este City on the Dog of the Bay. Lo que son las cosas, ¿eh? Sí. Así que, bueno, esta semana nos quedamos con Otis Redding para cerrar el Planeta Duna. También, ¿cómo se llama esto? Recomiendo la versión de Pearl Jam que tienen de esta canción. También, ¿no? Ah, sí. Que está muy, muy chula, aunque obviamente Otis Redding... El color de la voz que tiene Otis Redding no te lo da casi nadie. ¿No? Seguro. Juanma, la próxima semana vendrás en persona humana, me han contado, ¿eh? Yo quiero estar ahí. Vamos a tener sorpresas. El último del año. Y Raúl Moreno, te esperamos también, claro. Aquí estaré, vamos, como un clavo. Sí o sí. Sí. Y con más provisiones, Javi. Sí. Qué bien ha estado la cata, ¿eh? Ha estado muy bien. De hecho, la semana que viene podemos decirle, a ver, si ha tenido alguna... Que se venga. Alguna cosa nueva. Que se venga ahí en directo. Bueno, a la bodega. Vamos catando, probando. Que vaya aquí escanciando, sí, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues en 7 días más Planeta Duna. Adiós, amiguitos. Hasta luego. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay. 'Cause I've got nothing to live for and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay. watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of a bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of a bay, I'm wasting time.